Al igual que un director técnico en el que realmente se necesita que él sepa cómo jugar fútbol para que realmente pueda ser un buen director técnico. De igual forma, un Scrum Master necesita la experiencia de la vida real antes que pueda ser un buen Scrum Master. El que se tenga experiencia viviéndolo, entender cómo trabaja ser ágil, cómo trabaja Scrum, le va a ayudar muchísimo a no solo a entender cómo funciona, sino también a explicarlo, a venderlo. Es decir, cuando digo venderlo significa eso. No es suficiente que usted sepa cómo Scrum funciona. O sea, Scrum, los conceptos básicos son muy sencillos de explicar. Sino que tiene que ser capaz de persuadir a la gente. Tiene que entender, tiene que inclusive estar preparado para los eventos en donde alguien haga en donde alguien totalmente incrédulo haga una pregunta que tenga una mala intención, inclusive. Entonces, no solo tenga la práctica de ejercer Scrum de alguna forma, sino que también practique en cómo explicar de manera persuasiva Scrum. Y una forma es buscar a alguien que no tiene ni la menor idea de que es ágil, es Scrum, y entonces sentarse con esa persona y explicar el concepto. Puede ser que, no sé, no encuentre a alguien en el trabajo que tenga esas características, entonces intente con los miembros de la familia. El concepto ágil es, repito, es muy sencillo de explicar y tiene mucho sentido para cualquier persona fuera de software. Y si aún así no encuentra a alguien que le escuche, pues busca el gato, tal vez está enfermo y él no se pueda mover, entonces ahí va a poderle hablar bastante sobre ágil. Aún así, siempre busque formas en donde usted pueda aprender cómo explicar ágil. Vaya a los grupos de usuario como el que tenemos en Costa Rica. Vaya a los diferentes sitios web en donde se explica el concepto. Escuche podcasts como este otra vez y podrá entender, tendrá las herramientas para poder vender, para poder explicar Scrum. Y de nuevo, cuando digo vender es convencer, porque usted sí, por sí mismo está convencido de que funciona, que realmente hace que los equipos sean productivos. Antes que usted empiece con un equipo a hacer Scrum Master, esté muy seguro de qué es lo que implica. Scrum no es un fin en sí mismo. O sea, no se hace Scrum solo porque sí o solo porque es muy divertido. Piense en cuáles son los beneficios concretos y ojalá medibles que usted quiere lograr al aplicar Scrum en su equipo. ¿Qué es lo que su jefe y su equipo están esperando de usted? Tenga eso muy claro. Tenga el tiempo de contestar, es más, tenga el tiempo de contestar preguntas interesantes como las siguientes. Es un pequeño ejercicio mental, pero antes de que usted empiece su rol como Scrum Master, conteste las siguientes preguntas que los voy a dividir en categorías. Vamos a ver. Su motivación. Preguntas relacionadas con su motivación. ¿Por qué usted tiene el rol de Scrum Master? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la diferencia que usted quiere hacer en ese rol? ¿Qué es lo que quiere aprender estando en ese rol? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su motivación acá? Ok, la siguiente categoría de preguntas es con respecto a habilidades. ¿Qué tiene usted para ofrecer en este rol? ¿Qué es lo que las personas necesitan saber de usted en este rol? ¿Cómo va a ser esta, cómo va a lograr que la información sobre sus habilidades y lo que tiene para ofrecer sea accesible, sea fácil de llegar a los miembros del equipo? Ok, la siguiente categoría, responsabilidades. Muy importante, ¿necesita usted tener la aprobación de todo el mundo antes que pueda ser un Scrum Master? Usted tiene que poder contestar esa pregunta. ¿Cuáles son las responsabilidades de ese rol oficial que usted ahora va a tener? Esas responsabilidades deben estar claritas para todo el mundo, especialmente para usted. Ahora, en el rol que actualmente usted tiene en la empresa antes que empiece a hacer Scrum Master, ¿tiene el rol actual, el que usted tiene, algún conflicto con el rol de Scrum Master? Porque hay roles en donde hay conflictos. ¿Cómo usted va a revisar el progreso de su trabajo? ¿De qué forma? ¿Habrá alguna métrica? ¿Cómo puede revisar su progreso? ¿En qué momento usted sabrá que ya terminó? ¿Que ya el equipo está trabajando muy bien? ¿Que realmente ya está, tiene un gran rendimiento? ¿Que realmente no, el equipo ya no lo necesita? Porque al final esa es la meta de todo Scrum Master, que el equipo no lo necesite más. O por lo menos que esté suficientemente maduro de manera que usted esté listo para el siguiente reto. ¿En qué momento usted estará ya listo? Muy bien, y la última categoría con respecto a las preguntas que usted tiene que contestar antes de tirarse a hacer un Scrum Master es apoyo. El tema de apoyo. ¿Qué tipo de apoyo usted va a obtener de los demás? ¿De qué manera usted va a ser presentado al equipo? ¿Hay algunos otros Scrum Masters en su empresa con los que usted también va a tener que colaborar? ¿Cómo usted va a comunicar su progreso como Scrum Master a su jefe? ¿De qué formas? ¿De qué manera? Entonces, cuando usted tiene el chance y usted tiene el tiempo de contestar estas preguntas con usted mismo y con su jefe, va a entender entonces cuán listo estará para ser un Scrum Master en realidad. Ahora, en algún momento estuve mencionando sobre la presentación hacia el equipo. Sí, antes de que usted sea un Scrum Master de algún equipo, usted tiene que ser presentado al equipo. Busque la forma de empezar con el pie derecho, ¿ok? Antes de que usted empiece a ejercer como Scrum Master de ninguna forma, usted necesita ser presentado. Aún si los miembros del equipo ya lo conocen a usted. Ellos ocupan entender que su nuevo rol ahora es Scrum Master. Eso ayuda a construir credibilidad y confianza con el equipo, lo cual es vital para que usted pueda aspirar a lograr algo con el equipo. Es esencial porque ellos necesitan escuchar lo que usted va a decir y necesitan hacerle caso. Y eso se hace solo con confianza, no solo porque usted va por ningún otro motivo, sino porque ellos creen en usted. El equipo necesita entender qué es lo que usted viene a ofrecer, cómo es que va a ser, aunque ya lo conozcan. ¿Qué es lo que usted viene a ofrecer? ¿Qué tipo de apoyo usted tiene de parte de los jefes para hacer este nuevo rol como Scrum Master? Recuerde que si el equipo es nuevo al concepto de ágil, ellos van a necesitar al menos un repasito sobre qué consiste ágil, qué consiste Scrum y sobre los beneficios de esta nueva forma de trabajar y de pensar con el objetivo de que su nuevo rol como Scrum Master tenga sentido. Si no, ellos no van a entender de qué usted está hablando. Muy bien, ahora, ¿cómo ocurre la presentación hacia el equipo? Y de veras, estoy sacando tiempo para hablar sobre esto. Esto es vital. Usted necesita ser presentado como Scrum Master al equipo. Ok, hay unos tres ambientes en los cuales esto puede ocurrir. Supóngase que usted es contratado para ser un Scrum Master en un equipo nuevo. O sea, usted es contratado para que el equipo mejore. Entonces, hable con su nuevo jefe para que el jefe lo introduzca al equipo. Entonces, ayude a su jefe, a su nuevo jefe, a hacer una presentación bien poderosa. O sea, asegúrese de que el jefe conoce bien sus credenciales, sus habilidades, de manera que el jefe mismo los mencione al equipo nuevo. No sé, él puede mencionar, bueno, fulanito de tal, ahora que vas a dejar el Scrum Master de este equipo, él tuvo una excelente experiencia en otra empresa con este y este equipo y logró estas y estas y estas cosas. Es un líder en la comunidad ágil, ha dado charlas, tiene estos proyectos exitosos como Scrum Master, lo que sea. Esos detalles expresados por el jefe suyo al equipo, presentándolo usted, es mucho más poderoso, mucho más poderoso que simplemente decir, bueno, aquí está David y eres el gurú en Scrum. Solo. Muy bien, entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario es cuando usted no es contratado para empezar un equipo nuevo, sino que usted ya está dentro de una empresa y su jefe le pide que sea Scrum Master de un equipo piloto. Muy bien. De igual forma, su equipo necesita saber que usted tiene un nuevo rol. Ellos necesitan saber por qué ellos están bajo este cambio. O sea, cuáles son los planes. Implica una transición. Hacer Scrum implica una transición. O sea, cómo se va a desarrollar esa transición. Entonces, cuando eso suceda, busque algún jefe, sobre todo el que lo está pidiendo que tenga ese nuevo rol, y pídale al jefe que explique los motivos estratégicos por los cuales la empresa está yendo hacia Scrum, hacia Agile. Y explíquele y pídale que explique cómo usted encaja en esos planes. Esto le va a demostrar al equipo que usted tiene la bendición desde las altas gerencias. Y eso hará que pues, el equipo le ponga más atención a las cosas que usted vaya a decir. Ahora, el tercer escenario en donde usted puede requerir una presentación es cuando nadie le ha pedido que sea Scrum Master, y por lo menos en Costa Rica es muy común que algún Project Manager escuchó sobre Scrum, aprendió sobre el tema y está teniendo alguna experiencia y entonces dice, no, esto hay que aplicarlo en mi equipo. Yo no tengo ninguna introducción formal, o presentación formal hacia el equipo, pero lo pienso hacer. ¿Por qué? Porque me va a dar una ventaja competitiva al que implemente Scrum en el equipo y tiene la autoridad para hacerlo. O sea, nadie le va a decir que no, si sí o si no. Es decir, yo conozco muchísimos casos en donde simplemente los jefes les dicen a los project managers, mira, no me importa qué metodología usted use, no me interesa, nada más hágalo y a mí me interesan solo los resultados. Usted tiene la autoridad de hacer como usted le guste. Si ese es el caso, usted no va a tener a su jefe presentándolo como Scrum Master al nuevo equipo. Eso no va a pasar. Pero eso no significa que no va a haber una presentación del todo. Establezca o haga una sesión con el equipo para que usted diga, vea, a partir de ahora yo seré Scrum Master. Y ese es el rol y estas son las consecuencias. Y conversemos un poco sobre Scrum y estoy abierto a contestar preguntas. Entonces, esta introducción, de alguna forma, sea que lo contratan de nuevo, o sea, de afuera para un equipo nuevo, o sea que usted está dentro de la compañía y lo promueve o lo pone en el nuevo rol de Scrum, o simplemente usted quiere aplicar Scrum sin la aprobación de nadie. En ambos casos, perdón, en los tres casos, se necesita que el equipo tenga una introducción, una presentación de qué es lo que va a pasar. Estas presentaciones, o sea, que ustedes presentan al equipo como Scrum Master, tiene dos ventajas. La primera es que le da la oportunidad de que bueno, que usted pues conozca mejor al equipo, ¿no? Y que además les da a ellos la oportunidad de que lo conozcan a usted. Es muy difícil ser un Scrum Master y sobre todo es ser un nuevo en un equipo como Scrum Master y que los miembros del equipo piensen que usted tiene motivos ulteriores o una agenda oculta. Entonces, la oportunidad de conversar al puro inicio sobre su nuevo rol le da a usted la oportunidad de hablarles al equipo muy abiertamente sobre cuál es su motivación por el que está ahí con Scrum Master. Sea muy enfático en decirles al equipo que usted está del lado de ellos. Busque las formas en donde usted se pueda ganar el apoyo, perdón, la confianza de su equipo. Y de una vez piense en las formas en las que de una vez usted puede darles apoyo. Muy bien, una vez que la presentación, ok, este es David Alfaro, que va a ser ahora su Scrum Master, o yo seré ahora su Scrum Master. Gaste tiempo o invierta tiempo en conocer a cada uno de los miembros del equipo. Ponga mucha atención en la forma en la que ellos trabajan. Siéntese con ellos, siéntese con el equipo en lugar de estarlos observando desde lejos. No haga eso. Trate de mimetizarse, o sea, como un camaleón, estar dentro del equipo. De otra forma, lo que el equipo va a hacer es que cuando ustedes, si es el que ellos van a tener el mejor comportamiento del mundo. Entonces, no va a poder verlos como son en realidad. El equipo necesita construir una base fuerte y esa base es confianza. Necesitan tener confianza en su habilidad como Scrum Master y su experiencia antes de que ellos estén dispuestos a seguir su consejo o su guía. Ahora, ¿cuál puede ser tal vez la mejor forma de construir esa confianza desde el puro principio? Bueno, les aconsejo hacer alguna sesión interactiva en donde los miembros del equipo puedan aprender un poco sobre él y puedan verlo a usted ejerciendo un rol como Scrum Master, como haciendo, por ejemplo, el juego XP, de XP Game. Muy, muy. Es una excelente introducción al concepto ágil o hacer un coding dojo. Pues bien, este ha sido el podcast del día de hoy en donde dimos consejos cómo usted puede prepararse antes de que empiece a ejercer como Scrum Master. En términos generales, haga un examen minucioso sobre los motivos, sobre por qué usted está empezando este rol como Scrum Master, examínese muy bien, entienda los roles, las consecuencias, y después busque la forma en donde usted pueda ser presentado al equipo, de alguna forma, en cualquier circunstancia. Tiene que haber un inicio del partido. Los invito a que nos visiten al sitio web prontitude.com. En particular, yo voy a dar el curso de Scrum al final de mes. Vayan a prontitude.com y encontrarán todos los detalles allí sobre cómo realmente pueden entender Scrum para aplicarlo en el desarrollo de software ágil. Ha sido todo un placer y nos escuchamos en el próximo podcast.